El fingidor. Hacía mucho que su viejo amor no aparecía. Nunca la veía ya ni tampoco solía recordarla en su día a día. Ya solo existía en sus poemas, en los que seguía haciendo acto de presencia de manera casi obsesiva. Todos le aconsejaban que la dejara atrás. Nadie creía sus palabras cuando aseguraba estar libre de nostalgia, ni cuando afirmaba acudir a esas sensaciones solo para escribir. Tanto comentario acabó desgastándolo. Los escuchaba, pero no los entendía. Le parecía atroz prohibirle la entrada a sus poemas cuando estaba claro era la fuente de la que brotaban. Una mañana tomó una decisión, la más sabia de todas. No volvería a mostrar a nadie ninguna de sus creaciones. Una cosa es olvidar a una persona, y otra, aceptar perder a una musa. Lo primero acaba siendo un regalo para cualquiera. Lo segundo es insufrible para cualquier poeta.